adoptada desde muy pequeña en África y vendida a la Argentina, donde fue comprada por una familia rica. Esta historia sucede entre los años 1700 a 1800. En el primer capítulo cuenta cómo vivía y era tratada la protagonista, que le pusieron de nombre Silencio, porque era muy callada. Esta historia está llena de suspenso durante la lectura. ¿Querés saber qué pasará con la vida de esta esclava? No se pierdan esta increíble novela. A partir de la lectura y escucha del primer capítulo de esta hermosa novela, nos dispusimos a investigar sobre lo que se llamó el comercio triangular. Los y las chicas explicaron este concepto a través de mapas y videos que prepararon. Podemos compartir hoy los audios de estos trabajos. El comercio de esclavos comenzó en el siglo XVI y terminó en el siglo XIX. Era una práctica común que consistía en el comercio o venta de esclavos y mercadería. Los barcos navegaban por el océano Atlántico saliendo de Inglaterra, Francia y España, llevando productos que vendían en otros países. En África cazaban a los esclavos y llevaban en bodegas hasta Argentina, Brasil y Estados Unidos. En estos lugares volvían a cargar los barcos con la materia prima que producían los esclavos en el campo, en los campos, como el algodón, tabaco y azúcar, y los llevaban a Europa, que era la encargada de producir los productos que se vendían luego, licores y tela y cigarrillos. Los más beneficiados fueron los señores dueños de esclavos que trabajaban para ellos, los fabricantes europeos que recibían todo el material en bruto y lo transformaban en productos que luego vendían más caro. Por ejemplo, el algodón lo transformaban en telas, hilos o vestidos que usaban las señoras ricas. Los más perjudicados fueron los hombres, mujeres y niños y niñas que fueron arrancados de su lugar de nacimiento, de su familia, los esclavizaron y obligaron a trabajar la tierra sin importar si comían, descansaban, estaban sanos o enfermos. Derechos para todos. Los esclavos eran discriminados por la raza, la religión, la nacionalidad, el color de su piel. No recibían un cuidado, los usaban, no les importaba la salud o si sabían leer o escribir. Si comían, descansaban, o descansaban bien. Ella se llamaba Atima y Mahoma, pero le cambiaron el nombre. Solo sabía que venía de otro país. En cambio, la niña blanca tenía todos los derechos: vestimenta, techo, comida, educación, religión, atención médica, amor de los padres. Mientras que los esclavos solo debían trabajar y dar gracias si los patrones eran buenos. Pensando en estas desigualdades de derechos, también investigaron sobre la importancia que tuvo al respecto el año 1813 en nuestras tierras. La Asamblea General de 1813 ya adelantó una política en defensa de los derechos humanos, resolviendo algunos aspectos importantes, como por ejemplo la libertad de vientres, que contemplaba la libertad de los hijos de esclavos nacidos en nuestro país, como así también aquellos esclavos que estaban posteriormente. Otro aspecto fue abolición de la tortura. Reflexionamos sobre la importancia de los nombres de las personas, ya que nuestra protagonista no logra recordar su nombre y le dan uno diferente como esclava. En el primer capítulo de este libro podemos ver que hubo una época donde los adultos no respetaban los derechos de las niñas. Vemos una época donde las niñas eran esclaves solo por ser de color, donde las niñas eran maltratadas y no tenían derecho a una identidad. La importancia de un nombre es que te identifica con alguna persona y en cualquier lugar. El nombre sirve para identificarnos y darnos identidad. Joel proviene del hebreo y significa Dios es su Señor. Proviene de la Biblia. Lo eligió mi mamá porque le gusta y es un nombre cortito. Hola a todos, soy Amankai y mi nombre fue elegido porque mi mamá, cuando vino a Caluyo, vio la flor de Amankai y le gustó mucho. Así que por eso me puso ese nombre cuando yo nací. Comparamos un poco esta época con la actualidad. Leímos y averiguamos sobre la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas en nuestro país. Nuestro país ratificó la Convención en 1990 y en 1994. Le otorgó rango constitucional desde entonces. El Estado argentino está obligado a garantizar todos los derechos establecidos en la Convención a todos los niños y niñas y adolescentes que viven en nuestro país. Hasta aquí les compartimos todas las cosas que hemos trabajado en esta primera parte del primer capítulo del Espejo Africano de Liliana Bodoc, los chicos y las chicas de sexto. Participa, comunícate con la radio a través del 2944-917288. Aténgalo. Radio Fogón, 97.3, radiofogón.blogspot.com. Continuamos, sí, ya pasamos 11:30 de la mañana. Habíamos en el comienzo de la entrada que íbamos a tener una nota con alguien que trabajaba y bueno, ya estamos en contacto con Mariana. Hola Mariana, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, los estoy escuchando. ¿Cómo bien, están? Muy bien, bien, gracias. ¿Cómo andás vos? Bien, bien. Bien, bueno, decíamos que vos sos docente, pero hoy te llamamos no por la docencia, sino por otro rol que cumplís acá en el hoyo, ¿sí? ¿Qué otro rol cumplís? Bueno, acá en el hoyo formo parte de Puerto de Bomberos, soy bombero. Sos bombera, mirá, bueno... Y bueno, para empezar a charlar, ¿por qué decidiste integrar ahí el cuerpo de bomberos? Bueno, se me ocurrió, ¿viste? Hubo veranos de prohibir grandes incendios, incendios forestales, y yo estaba en mi casa y veía alrededor las montañas que se quemaba todo, y decía, bueno, estoy acá en mi casa y sentí por ahí como impotencia, decir, bueno, ¿cómo puedo ayudar? Ahí como que me empezó a picar el bichito, ¿viste? Estaría bueno el tema de ser bombero, esto y otro. De colaborar así. Ahí. Está... Claro. Sí, poder ayudar desde otro lado, ¿viste? Sí. Mira, ¿y desde cuándo sos bombera? Hace un par de años. No soy hace mucho, pero hace un par de años ya estamos en bomberos. Bien, y elegiste participar, digamos, vos podés, fuiste un día y preguntaste cómo poder formar parte del cuerpo de bomberos, se hizo una convocatoria, ¿cómo fue los comienzos, digamos? Se abre el curso de aspirantes a bomberos. Ah, bien. Y se hace convocatoria por redes sociales, por Facebook, por radio, y bueno, también tengo conocidas que son bomberos hace tiempo, y bueno, nos comentaron y a mí y a mi hermana nos gustó la idea, así que decidimos hacer el curso de aspirantes. Uh-huh. ¿Y cómo les fue en ese curso? Porque habitualmente, digamos, siempre fueron como actividades vinculadas a los hombres, por una cuestión de fuerza, pero sabemos y vemos que las chicas también pueden y podemos formar parte de un montón de actividades y de esto de sostener cosas pesadas, como la manguera, manejar camiones pesados, que uno pensaba que, bueno, que eran actividades masculinas, pero de ninguna manera todos podemos, digamos. ¿Cómo fue eso? Sí, sí. El curso de aspirante, bueno, en nuestro caso había tanto hombres como mujeres, y las tareas, las pruebas, todo se toma así de... Es lo mismo para mujeres que para varones, ¿no? Uh-huh. Y por ahí, como dicen ustedes, hay una... No sé, la mirada por ahí... de la sociedad, de, bueno, las mujeres pueden hacer fuerza, o más fuerza, menos fuerza, pero no, en el caso de, por ejemplo, de este cuartel, que yo hablo de este cuartel porque es el que conozco, ¿no? Claro. No se hace esa distinción, ¿no? Y te enseñan desde técnicas para poder hacer las cosas con mayor facilidad, estrategias, y tienen una gran presencia femenina este cuartel, porque, por ejemplo, tenemos una segunda jefa que es mujer, Luciana Cárdenas. También tenemos una chofer, María Cárdenas, que es la hermana, que maneja esos camiones gigantes, y hay una presencia femenina muy grande en este cuartel, así que bueno, está bueno. O sea que a ustedes también están, digamos, en la línea de fuego, como se les dice, o en línea de combate, sí, no sé, sí. Como es como que están en, sí. Porque como a nivel así, pensamiento social era, bueno, no, las mujeres pueden estar en la radio, atendiendo, viste, el teléfono, claro. Pero no, de ninguna manera, están ahí en... No, ahí te cuento un poquitito cómo se organiza una salida, bueno. A ver. Hay muchas veces que, bueno, se toca sirena, se escucha por todo el pueblo, y llegan tanto mujeres como hombres al cuartel. El modo de organizar es, bueno, obviamente tiene que haber un chofer, tiene que haber un encargado de tripulación, y sí, tiene que haber bomberos y bomberas. Sí. Y, bueno, se ocupa de que hayan esos roles, ¿no? Si es mujer, si es varón, bueno. Por ejemplo, la última salida que fuimos en el camión cisterna, este que es grande, sí, que lo manejaba María, después iba mi hermana y yo, ¿viste? Uh-huh. Que por suerte no fue nada, fue tranqui, pero no es que dicen, bueno, no, acá hay tres mujeres, que se baje una, que baje un hombre. No, es claro. Como que... Bien. Y contame, ¿cuántas mujeres hay en el cuartel? Somos 8 mujeres. Claro, ayer cuando me enteré de ese dato, que eran 8, me llamó la atención, porque bueno, sabía que vos estabas en el cuartel, alguien más, Luciana, pero no, cuando me dijiste 8 me pareció un montón, ¿sí? Por suerte, muchas chicas, así que... Sí, por eso, sí. Y te pregunto esto que a nivel, no sé, no sé si nacional, pero con otros cuarteles, ¿cómo, si sabés cómo viene la parte femenina en otros cuarteles? En todos los cuarteles hay mujeres, en casi todos los cuarteles hay mujeres. Si bien todavía la presencia de hombres es mucho mayor, uh-huh, el número de hombres es mucho mayor. En un principio, pero hace bastantes años, los cuarteles eran formados únicamente por hombres. Uh-huh. Por eso también quizás una novedad hoy en día tampoco, también es que, bueno... hay mujeres o que se bajan de un camión y viste quedan como wow, está manejando una mujer, claro. pero sí hay mayoría de hombres, pero sí que las mujeres hacemos los mismos trabajos que los hombres. Uh-huh. Y los cargos así, digamos, como se les llama, jerárquicos, sí, en la actualidad son todos varones, salvo una chica que contabas que era suboficial, no, segunda jefa. Ajá, que también eso toda una novedad, ¿no? Porque habitualmente sí, son lugares que ocuparon sí, históricamente, sí. Y bueno. Está claro, sí. No, y muchas veces por cuestiones personales, y el jefe tiene que salir fuera de jurisdicción, queda Luciana a cargo de todo el cuartel, ¿viste? Bien. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, y continuando con eso, no sé, contame un poquito de cómo, que eso, cuando llaman a los bomberos o en incendios grandes o cuando tienen que participar, si has tenido alguna, algo llamativo, alguna reacción, cuando ven a mujeres bajar de un camión y encima una chica manejando un camión de esos grandotes, este, ¿cómo lo reciben? ¿Cuál es la reacción de la gente en general? Bueno, sí, tengo un par de anécdotas, pero yo estoy hace un par de años, ¿viste? Sí. Qué sé yo, en los grandes incendios se forman las dotaciones con más tiempo de planificar, ¿viste? Porque al haber diferentes turnos que se van cumpliendo, bueno, el incendio de Puyén del año pasado, sí, fue, bueno, justo salimos con María Cárdenas, sí, con mi hermana, bueno, y yo. Uh-huh. Y María iba en el cisterna, en el camión que carga gran cantidad de agua, sí, y que para maniobrarlo y todo, viste, tenés que saberlo. Sí. Claro. Bueno, y si bien en este cuartel está súper naturalizado ya, viste, que las mujeres y los hombres cumplen los mismos roles, ¿no? Sí. Por ahí otros cuarteles veían que se acercaba ese camión gigante y que bajaba una mujer y bajaban dos mujeres más y como que quedaban medio así como sorprendidos. De hecho, fue noticia, ¿viste? Como sí, yo me acuerdo. La primera dotación. Me acuerdo de la noticia, sí, sí. Sí. Claro, claro. Ahí está esto de que decís que si bien está presente el rol de la mujer en bomberos, todavía sorprende un poco, ¿no? Pero bueno, ustedes están haciendo ahí una iniciativa que, bueno, que se replique en todos los cuarteles del país, ¿no? Sí. Bueno, y una preguntita así, como una de las últimas, ¿qué le recomendarías a alguna de las nenas o nenes que quieren ser, que les gustaría ser bomberos o bomberas en un futuro? ¿Qué recomendaciones darías? Bueno, la verdad es algo que te tiene que gustar mucho, que lo tenés que hacer con responsabilidad porque es una tarea importante, ¿no?, que cumple el bombero en la sociedad. Importante que lo haga con las convicciones propias de uno mismo de querer ser bombero, bombera, ¿no? Y que sí que es algo que le debo contar porque te brinda un montón de conocimientos que te sirven de hecho en la vida cotidiana, se complementan con la vida cotidiana. Por ejemplo, viste, los bomberos no solo apagan fuego, también, no sé, asisten en accidentes y demás cosas. Claro. Yo una vez que comencé a hacer el curso, nos dan la parte de prehospitalaria o primeros auxilios también, o primeras respuestas, claro, ¿sí? Sí. Para poder. Me gustó mucho porque es algo como que se complementaba con mi vida tanto laboral o tanto cotidiana, si le pasa algo a mis hijos, ¿viste? Claro. Saber cómo reaccionar, uh-huh, es como que te brinda muchos conocimientos, así que no tiene desperdicio, la verdad. Claro, y hacerlo con convicciones y con ganas. Claro. Bien, buenísimo. Bueno, ahí encontraste un lugarcito donde cubría un montón de tus intereses y está buenísimo que así sea. Y la mirada en el otro todo el tiempo, porque en definitiva estás dejando tu tiempo personal para los otros, que eso es súper valioso. Claro. Ese es, sí, creo, uno de los aprendizajes éticos más importantes que hay, ¿no? Del ser voluntaria, sí, sí, como bombera forestal. Bombera. Bombera. Bueno, Mariana, no queremos despedirte sin antes que nos digas, nos informe un poquito de la precaución que tenemos que tener. Se nos viene una temporada, otro verano más. No sé, contanos un poquito qué tenemos que tener cuidado en estos días, en estos meses. Bueno, como ya sabemos, van a empezar los días como un poquitito más calor, uh-huh, se van a ir secando la vegetación, la temperatura va a subir, y hay ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, para no iniciar lo que sería un incendio forestal, que después cuesta tanto y deja una marca tan grande, ¿no? Uh-huh. por ejemplo, bueno, evitar hacer fuego en lugares que no están habilitados es muy importante, ¿no? Después no tirar botellas de vidrio, no tirar colillas de cigarrillo, cosas que puedan iniciar un fuego. Buenísimo. Después, bueno, cuidar. Sí, sí, y decime, sí. Recordame el teléfono del bombero, ya que estamos, para recordarlo, para que todos los escuchen, y bueno, ante cualquier emergencia, poder llamarlo, convocarlos. Bueno, el número de bomberos es 100, es un número bastante conocido, que la gente suele recordar bastante. Así que es 100, ahí estamos. Todo, siempre está cubierto, hacemos guardia, sí, o sea que están las 24 horas del día, están disponibles para ser atendidos. Bien, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Un placer enorme hablar con vos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por brindar este espacio. Sí, bueno, esto, la idea era poder hablar y que nos cuentes desde tu mirada, y tu rol en los bomberos, así que bueno, nos diste un panorama muy amplio, bueno, para dar a conocer a la comunidad de cómo trabajan y cómo hay tantas mujeres en el pueblo del Hoyo, que está buenísimo, ¿sí? Así que bueno, estamos muchas gracias por comunicarte, por comunicarnos y contarnos todo esto. Así bueno, que te dejamos. Gracias a ustedes. No, por lo que estén muy bien. Chao, Mariana. Un abrazo, hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, pasó Mariana, qué interesante todo lo que nos contó, buenísimo. Bueno, espero que les haya gustado a los chicos y a las chicas de la escuela. Sí, a la familia. Pero hay cosas que vemos en el pueblo. En el Hoyo tenemos 8 bomberas. Genial. ¿Sí? 8 chicas hacen bomberas. Lo mismo que los bomberos. Viste que decís bomberos, listo. Uno tiene la idea, y lo que remarcaba ella, de que todos hombres, históricamente fue así. Sí, hoy sí, se está... Sí. Ampliando, abriendo un lugar hacia las mujeres, cosa que celebramos como siempre, que se puede participar mucho más. Exacto. Así que bueno. Bien. José, no quiero dejar de comentar algo que sucedió antes de la entrevista con Mariana, que me parecía re importante mencionarlo. Dos cosas muy importantes. Una, que escuchamos a los chicos de sexto contándonos sobre la novela de Liliana Godot, que estuvo excelente. Los recomendados. Esos recomendados. Así que simplemente eso, agradecerles. Sí, el trabajo de sexto grado. Trabajo de sexto en la virtualidad. Con la Erika. Total, y bueno, con esta lectura de esta novela, recontra repotente, El espejo africano de Liliana Bodoc. Bien. Se consigue en PDF. Sí. Y se consigue, bueno, en las bibliotecas cercanas, en la biblioteca Rincón de Libros hay un ejemplar, y en la biblioteca de Pueblo también. Bueno. Así que invitamos, invitadas a todos. Bien, para cerrar este bloquecito, y ya que habíamos hablado con Mariana, y también todo el mundo debe estar enterado de los grandes incendios que están sobre todo en Córdoba, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, vamos a un tema musical, vamos a escuchar al dúo Coplanacu, que se llama El Desmonte, que también tiene que ver con los incendios y los desmontes, todo mano del hombre, ¿no? Todo con un trasfondo económico detrás, también. Así que vamos a la música. Bien. Así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Desde que tengo memoria, esta es mi cuna y mi sol, donde se crían mis hijos, donde me he criado yo. Ponte cuna de la magia, del asombro y del misterio, cuando Chango me adentraba en el monte de otro tiempo, miró por el suelo, pajarito vuela. Sombra, sin coyuyos en la tarde, sin colores, sin aroma. Han de aprender a llorar los pájaros que se han ido, nadie sabe del sachayo, es un desaparecido. Me he quedado sin a quien darle mi esperanza y mi tristeza. Tiro por el suelo, pajarito vuela. Diablo del desmonte, uy, uy, que no vuelva. Si vas manejando y se te corta la señal, ¿podés escucharnos cuando llegues a tu casa si tenés internet? Por radiofogón.blogspot.com. Contanos cómo se escucha desde tu casa ahora, en estos momentos, Radio Fogón 97.3. Comunicate al 154-9172-88 e informanos. Bueno, seguimos acá en la radio, seguimos con... Nos quedaron recomendaciones. Nos quedaron, sí, recomendaciones. Así que vamos con... Pero primero, sí, antes, dale, que nada, me interesaría saber si se está escuchando por radio. Así que si alguno tiene ganas de decirnos si se está escuchando el programa por internet. Buenísimo, porque se nos había cortado y bueno, está bueno saber. Bueno, vamos, gracias, a ver a las recomendaciones. Nos quedó una el otro día, la mandamos ahora. Sí. Una de Joaquín, el vice, así que escuchamos. Excelente, gracias. Buen día, ¿cómo están? Buen día, chicos, buen día, chicas, buen día, familias. Soy Joaquín, el vicedirector de la escuela, que cuando estamos en presencialidad estoy principalmente a la tarde, así que con los que más me relaciono es con los chicos y chicas del turno tarde. Y hoy les traigo algunas recomendaciones, tanto para los más chiquitos como para los más grandes. Para los más grandes, a pesar de que ya empezaron los días lindos y está lindo para ir al río, para hacer vida al aire libre, les recomiendo un libro de Liliana Bodoc. Liliana Bodoc es una escritora argentina que falleció hace poquito y que los chicos de secto están leyendo una novela de ella que se llama El espejo africano. Pero yo les propongo a los de cuarto, a los de quinto, a los de secto, que lean otro libro de ella que está buenísimo, que está en la escuela, en la biblioteca de la escuela, y que también está en internet, se puede encontrar en internet, que es un libro de cuentos que se llama Amigos por el Viento. Amigos por el Viento, de Liliana Bodoc. Es una serie de cuentos muy, muy buenos. Pedro y el Lobo. Era una vez un pastorcito llamado Pedro, que se pasaba... Escuchamos a Joaquín. Bien, recién escuchamos a Joaquín, gracias. Y cómo se van entrecruzando estos audios, estas actividades, porque escuchamos también la recomendación de los chicos de sexto con la novela de Liliana Bodoc, y bueno, El espejo africano, y Joaquín nos recomienda Amigos por el Viento, novelón. Amigos por el Viento es un libro de cuentos que también es librazo, Recomendado, buenísimo. Y ahora vamos con Pedro y el Lobo, una fábula que, bueno, recién salió un poquito el audio ahí, bueno, vamos a escucharlo. Pedro y el Lobo. Era una vez un pastorcito llamado Pedro, que se pasaba la mayor parte del día cuidando sus ovejas en un prado cercano al pueblo donde vivía. Todas las mañanas salía con las primeras luces del alba con su rebaño y no regresaba hasta caída la tarde. El pastorcito se aburría de lo lindo viendo cómo pasaba el tiempo y pensaba en todas las cosas que podía hacer para divertirse. Hasta que un día, echado bajo la sombra de un árbol, tuvo una idea. Decidió que era hora de pasar un buen rato a costa de la gente del pueblo que había cerca de allí, dispuesto a hacerles una broma. Se acercó y comenzó a gritar: ¡Socorro, el lobo, que viene el lobo! Los aldeanos de inmediato agarraron las herramientas que tenían a mano, palas, azadas, martillos, y corrieron a auxiliar al pobre pastor. Pero al llegar a la pradera, lo encontraron deshaciéndose de risas en el suelo, y descubrieron que todo había sido una broma de mal gusto. Los aldeanos se enfadaron con el pastor y regresaron a sus trabajos, molestos por la interrupción. A Pedro le había hecho tanta gracia la broma que se dispuso a repetirla. Un par de días después se volvieron a escuchar en toda la comarca los gritos alarmantes de Pedro. ¡Socorro, socorro, el lobo, viene el lobo! Al volver a oír los gritos del pastor, la gente del pueblo creyó que en esta ocasión sí se trataba verdaderamente de un lobo feroz que se sabía que andaba por bosques y montañas cercanas, y volvieron a correr para ayudarlo. Pero otra vez se encontraron con el pastor, no necesitaba ninguna ayuda y se divertía viendo cómo había vuelto a caer en su broma. Esta vez los aldeanos se enfadaron muchísimo más con la actitud del pastor y juraron no dejarse engañar más por él. Al día siguiente, Pedro volvió al prado para que sus ovejas pastaran. Aún recordaba con risas lo bien que se lo había pasado el día anterior, cuando había hecho correr a los aldeanos con sus gritos. Y estaba tan entretenido que no vio acercarse al lobo feroz, hasta que lo tuvo muy cerca. Entonces, de repente lo vio, y ahí sí que sintió muchísimo miedo e impotencia, porque el animal se acercaba sigilosamente a sus ovejas. Entonces comenzó a gritar como nunca antes: ¡Socorro, que aquí está el lobo, ayúdenme a mis ovejas, auxilio! Gritaba y gritaba, una y otra vez, pero los aldeanos ya no parecían escucharlo. Hacían oídos sordos ante los gritos de auxilio, pensando que se trataba de otra broma. El pastor no sabía qué más hacer, por lo que seguía pidiendo ayuda, gritando desesperado y sin entender por qué a nadie acudía. ¡Socorro, lobo, lobo, que se come mis ovejas! ¡Por favor, auxilio! Pero ya era muy tarde para convencer a los aldeanos de que esta vez era verdad. Y fue así como Pedro, el pastor, tuvo que ver con dolor cómo el lobo devoraba una tras otra de sus ovejas hasta quedar saciado. Solo después de esta lección, Pedro supo arrepentirse de su necio comportamiento y de la tonta manera en que había engañado a la gente del pueblo. En lo adelante nunca más repetiría una broma. Pero las ovejas que había perdido, perdidas estaban. Gracias, qué buena historia, qué buen final, qué creativos. Era Mateo, Amanda y su familia, muchas gracias. Bien, Pedro y el Lobo, una fábula muy bien interpretada, bien leída. Nos metimos en la historia, pero sí, estuvo genial, me encantó. Bien, gracias, Mateo. Una de las fábulas que más uso. Yo, mirá. La uso, creería que muchos la usamos, esto de decir una cosa por otra, decir mentiras y que después no te creen cuando decís la verdad. Pero bueno, sobre todo nuestros niños. ¿Cómo que lo usas vos? No, lo uso para... No es que yo miento, sino para... Pero... con mi hija, que muchas veces dice una cosa por otra, sino el famosa historia de Pedro y el lobo. Claro. Creería que muchos adultos y adultas usamos adultos. Exactamente. Creería. Bueno. Buenísimo, muchas gracias. No demos nombre, por favor. No, no. Y quiero agradecer a Liria y a Mabel que nos están escuchando por bien. Internet y que nos dijeron, se escucha, así que genial, muchas bien, gracias. Bien, buenísimo. También teníamos un mensaje del otro día de Martín, ¿sí? Que nos ha mandado lo mandó creo que al Facebook de la radio. Ajá. El sábado pasado. Bien. El sábado del programa repetido, que era con esto de San Martín, que ahora nos queda uno más de San Martín. Un periodista de tiempo. Sí, bien. Que acá lo tenemos. Y no, él nos proponía, le gustó la actividad y nos proponía hacerle una entrevista. Él proponía al Chacho Peñalosa. Así que bueno, pero... Bien, lo leemos al aire, ¿ves? Sí, genial. Sí. Esta actividad fue con San Martín, uh-huh. Quizás para otro momento. Y como actividad también, yo me fui pensando eso y digo, que uno también puede hacer su propia... pensar desde otro lado, uh-huh. ¿No? ¿Qué pensaría San Martín hoy? ¿Qué pensaría por una entrevista al Chacho Peñalosa? ¿No? Exacto. Interesante como ejercicio mental. Claro. Conceptual. ¿Qué le haría dicho Juan Azurduy a Mariana Ardalla? Claro, por ejemplo, sí. Y eso lo conectamos y nos quedaba un audio más de San Martín, de esta entrevista que fuimos mandando en varias emisiones. Así que vamos a escuchar a Uriel, ¿sí? Con la entrevista a San Martín. Bien, Uriel de Quinto. Uriel de Quinto, exactamente. ¿Dónde nació? En Yopayú, el 25 de febrero de 1778, provincia de Corrientes. ¿Qué sucedió? Me trasladé junto a mi familia a Buenos Aires con solo 3 años. ¿Dónde estudió y formó? Un tiempo después viajé a España, donde me formé académicamente. ¿Qué sucedió en el año 1789? Ingreso al ejército de Murcia. ¿Y en el año 1808? Fui condecorado luego de la batalla de Bailén, donde las fuerzas españolas se enfrentaron a las fuerzas de Napoleón. ¿Dónde se encontró cuando se enteró de la situación del Virreinato de la Plata? En Londres, y regresé participando en la lucha de la independencia. Estando en Argentina, ¿formó o creó algo? Sí, creó el regimiento a caballo, el ejército y el regimiento a caballo. ¿Quién formó la logia de Lautaro? En aquella época, políticos y pensadores. ¿Y con qué fin? Tener una estrategia para independizar a Argentina. ¿Qué fue el bautismo del fuego? Con el regimiento caballo estuvo en la batalla de San Lorenzo. ¿En qué año? En el año 1803, del 3 de febrero. ¿Quién fue Bautista Cabral? Quien me defendió cuando caí del caballo, recibiendo heridas, posteriormente causándole la muerte. ¿Qué se le encomienda en el año 1814 ante San Martín? El mando del ejército del norte, que era comandado por Manuel Belgrano. ¿En qué año cruza la cordillera de los Andes y qué logra? Liberar a Chile en la batalla de Maipú. Fuimos argentinos y chilenos. ¿Y en el año 1821? La independencia y me nombraron protector del Perú y permanecí hasta la llegada de Bolívar. ¿Qué pasó en el año 1823 y qué hizo? Me volví a Chile porque mi esposa estaba muy enferma, muriendo ese mismo año. San Martín regresa a Europa y su hija Mercedes radicándose en Francia, donde muere en 1850 el 17 de agosto. San Martín participó de 3 federaciones nacionales latinoamericanas. Muchas gracias, Uriel, que con esta entrevista a San Martín, este periodista del Tiempo. Y bueno, fueron varios ya los periodistas que han participado en esta propuesta de Mabel, la seño de Quinto. Excelente propuesta, así que bueno, felicitaciones. Bien. Por este trabajo. Le mandamos un beso y un abrazo grande a Mabel, que siempre está muy presente, así que muchas gracias. Bueno, y también a la familia de Uriel, que ayudó ahí. Sí. Buenísimo, bien. Excelente. Bueno, continuamos. Continuamos. Vamos con el decálogo que nos mandó Fernanda, abogada de la niñez. A la cual le hicimos una nota hace un par de programas. Ajá. Anteriores. Y nos hablaba esto, es abogada de la niñez, cosa que yo, como tantas cosas, también la desconocía. Exacto. Que existía. Uh-huh. Sí, así que bueno, ahí nos estuvo informando hace, no sé, 3-4 programas atrás. Así que bueno, vamos, ¿y qué nos mandó? Nos mandó un decálogo sobre los derechos de la niñez, a tener en cuenta, a ver cuáles son los derechos de los niños y de las niñas. Hola, soy Fernanda, abogada de niños y niñas, y les quería contar algunos de todos los derechos que tienen. Tienen derecho a vivir en condiciones dignas y en un medio ambiente saludable. Tienen derecho a tener su propio nombre y a tener su identidad. Derecho a vivir en familia, con personas que los quieran, cuiden y se preocupen por ellos. Tienen derecho a participar, hablar, opinar y ser tenidos realmente en cuenta. Tienen derecho a no sufrir ningún tipo de violencia. Nadie les puede pegar, insultar, ni faltarles nunca el respeto. Tienen derecho a la salud, a ser atendidos por un médico si se enferman, y a que los cuiden cuando se sienten mal hasta que se puedan mejorar. Tienen derecho a la educación, a ir a la escuela o ahora en casa y aprender cosas nuevas. Tienen derecho a jugar, a divertirse y a hacer las actividades que les gustan y los hacen felices. Tienen derecho a la igualdad, a ser tratados de la misma manera, sean como sean, sean quien sean. Y tienen derecho a que estos derechos sean cumplidos. Por eso pueden exigir su cumplimiento. Para eso es importante conocerlos. Les mando un beso. Bien, genial. Qué importante, ¿no? Poder conocerlos, y que es elemental conocerlos para poder defenderlos. Exactamente. No los conoce, no sabes de qué. No parece. Exactamente, palabras. No puedo agregar más a lo que acabas de decir. Genial, yo tampoco. Muchas gracias, Fernanda. Y bueno, esperamos que nos cuenten cuáles son los derechos que más les gustan, cuáles son sus preferidos. Viste que siempre están con los chicos y las chicas, algo preferido. ¿Cuál es tu color preferido? ¿Cuál es tu comida preferida? Y bueno, hay mucho. Bueno, a ver si tienen algún derecho preferido, cuál es y por qué. Bien. Bueno, continuamos. Continuamos. Continuamos. Llegaron más audios de los, yo digo trabalenguas. Sí, yo digo así porque no lo sé decir de otra manera. Así que el bloquecito de inglés. Nuevamente con todos nosotros. Well, hello again. How are you? This is Miss Flor again, with a new tongue twister for you to practice. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream for ice cream. The wind scream. Hola, soy Lucas Anías, estas son mis tongue twisters. Ice cream, yo scream, we all scream for ice cream. ice cream, rose cream, real ice cream for ice cream. Hello, teacher Flor. I am my name. There goes my tongue twister. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Hola, soy Luke Sarmiento y estos son los Tongue Twister Red, Lord, Yellow, Lord. Red, Red, Yellow, Red, Yellow, Lordy. Red, Red, Lordy. Red, Lordy, Yellow. Red, Lordy, Yellow, Lordy. Red, Lordy, Yellow, Lordy. Red, Lordy, Yellow, Lordy. Red, Lordy, Yellow, Lordy. Red, Lordy, Yellow, Lordy. Red, Lordy, Yellow, Lordy. Red, Lordy, Yellow, Lordy. Red, Lordy, Yellow, Lordy. Red, Lordy, Yellow, Lordy. Red, Lordy, Yellow, Lordy. Red, Lordy, Yellow, Lordy. Side, tongue starts faster and faster and faster. Red, Lordy, Yellow, Lordy. Red, Lordy, Yellow, Lordy. Red, Lordy, Yellow, Lordy. Red, Lordy, Yellow, Lordy. Red, Lordy, Yellow, Lordy. Red, Lordy, Yellow, Lordy. Red, Lordy, Yellow, Lordy. Bien, qué difícil actividad y le sale bárbaro. Los felicito. Amanda, Lucas y Ailén. Unos genios. Maylen. Perdón, Maylen. La reconozco. Sí. Super lectora, siempre venía la Biblia. Ella y la hermana. Que ya egresó. Que ya egresó. Ya hace unos años. Y también las conozco. Sí. ¡Qué genios! Me encanta cómo cumplen la consigna, aparte, porque la consigna era decirlo despacito, decirlo rápido, decirlo fuerte. Claro, no, unos genios, por eso se repiten muchas veces y les aclaro que yo no lo puedo decir ni una vez. Ni despacito sea, los re felicito. Buenísimo. Bien. Hermosa actividad. Gracias, Flor, y gracias, chiques, que se coparon en mandarnos hacer, el... Yo digo trabalenguas, nada sí, más. Sí, yo también. Southchester. Ya se me cuesta solamente decir trabalengua, imagínate en inglés o en otro idioma. Bueno, habíamos prometido también Cuentos que Cuidan. Cuentos que Cuidan. Es una colección de UNICEF que salió a principio de año, se hizo el año pasado. Son cuentos que se pueden bajar, como les contaban, y se llaman la colección Cuentos que Cuidan, que tratan temáticas... que muchas veces por ahí en los cuentos, en la literatura infantil, están abordados, pero estos los trabajan de manera muy simple, agradable y a la vez profunda. En este caso vamos a escuchar, son todas temáticas vinculadas con ESI, ¿no? Por ejemplo, los secretos bien guardados, si es que hay que guardarlos o no, para justamente cuidarnos entre todos y prevenir situaciones de abuso que muchas veces suceden en el interior de las familias. En este caso, conociendo a Emi, que bueno, quiero que lo escuchen y después lo conversamos. Lo hicieron las maestras del primer ciclo de la Escuela 223. Cuentos que cuidan. El lunes conocí a Emi. Escrito por Paula Bombara. Dibuja Iván Key. Main y Main. Cuentos que cuidan. La colección Cuentos que cuidan, con textos escritos e ilustrados por artistas de reconocida trayectoria, aborda el derecho a la educación, la inclusión, la equidad, la salud y la protección, de manera accesible y apropiada a través de historias y personajes pensados y diseñados para niñas y niños en su primera infancia, para leer, conversar y compartir en familia. Cada relato es una invitación para conocer y reconocer los derechos de chicas y chicos, desde la ternura, los afectos y las emociones. La serie propone reflexiones, preguntas y actividades para que adultas y adultos hagan con ellas y ellos en base a la lectura del cuento. Cada cuento se acompaña de una guía de actividades y preguntas disparadoras para seguir dialogando, conversando y reflexionando sobre los temas y derechos que aborda la colección. UNICEF trabaja para que todas las niñas y los niños por igual ejerzan y disfruten de sus derechos. Con esta serie se propone acercarles historias que inviten a la familia a conversar, pensar y conocer mejor los derechos y que inspiren a las niñas y niños a promoverlos y defenderlos. Estaba detrás de la maestra y sonrió cuando dijimos, hola Emi. Tiene ojos marrones, rulos sobre la frente, las uñas mordidas. Se sentó conmigo. A mí me encanta hablar, a Emi también. Empezamos y no paramos más. Me dijo que le gustan los flamencos, los lobos, las libélulas. A mí también me gustan los lobos, y los tigres y las ranas. El día se pasó rapidísimo. Inventamos un saludo secreto para la salida. Puño, palma, puño. Es fácil. El martes, Emi me contó que antes iba a otra escuela, lejos de esta. Muy lejos. Ahora se mudó cerca. Quiere ir a jugar al fútbol. ¡Qué problema! A mí no me gusta el fútbol. Me dijo que nunca antes había conocido a una persona que no le gustara el fútbol. Le contesté que prefiero nadar. Soy muy veloz en el agua. Emi aprendió el mismo día a patear penales y a regar las plantas. No metió goles y volcó una maceta. Con el tiempo mejoró. En el recreo metió 2 goles. Cuando festeja, gira con los brazos abiertos. A mí también me gusta girar, hasta marearme. Es muy divertido. Puño, palma, puño. El miércoles, Emi llegó con un gorro que le queda grande y los ojos rojos. A veces extraña y se pone triste. A mí también me pasa. Le hice un chiste y me dijo que ya lo sabía, pero le dio risa igual. Jugamos a la heladería. Me pidió un helado de crema. Yo le pedí uno de dulce de leche. Después me pidió un helado de papas fritas y yo uno de salchichas. Me gustó que se riera. En el recreo se peleó con Sebas. Cuando Emi se enoja, se le da por pegarle patadas al aire y llorar. Llora igual que yo, así que supe qué hacer. Le llevé el oso que escondo en mi mochila. A la salida me lo devolvió. Puño, palma, puño. El jueves jugamos a las preguntas difíciles. Dijo 2 muy buenas. ¿Por qué existe el viento? Y ¿quién dijo mamá por primera vez en el mundo? Las mías le gustaron. ¿Las moscas tienen pestañas? Y ¿la noche sería igual si tuviéramos 2 lunas? Cuando terminamos de tomar la leche, me ató los cordones. Me contó que se viste sin ayuda. Yo hoy me puse medias de diferentes colores. A propósito, cuando las vio se tiró al piso de la risa. Puño, palma, puño. El viernes es mi día favorito. El de Emi también. Hoy dibujamos con témperas. Tiene 2 colores favoritos, rojo y azul. Su superpoder favorito es volar. El mío, correr a super velocidad. Usa la mano derecha y la mano izquierda. Le da igual. Sabe dibujar focas y me enseñó. Ahora yo también sé. Hicimos un poco de lío con las témperas. La maestra nos retó. ¡Emilia! ¡Emiliano! ¿Les había dicho que a mí también me dicen Emi? Puño, palma, puño. El sábado y el domingo extrañé a Emi. Y me di cuenta de algo. Al mismo tiempo, nos parecemos y somos diferentes. Por ejemplo, nos gustan las brujas y las hadas por igual. Pero a mí me encantan los perros y a Emi no. Mañana voy a llevarle un pancito de los que hice con el abuelo. ¿Será que le gusta cocinar? La equidad de género como un derecho. Para lograr la equidad de género es necesario resolver las desigualdades que existen entre hombres y mujeres, muchas de las cuales vienen desde larga data y generar las condiciones para que las mujeres, niñas y adultas se beneficien y participen de igual manera que los hombres en todos los ámbitos de la vida. La escuela, el trabajo, el deporte, los espacios públicos. En este sentido hay muchas acciones que corresponden al Estado, como por ejemplo ampliar las licencias por paternidad o garantizar el acceso a espacios de cuidado para la primera infancia, salas maternales, de manera que las mujeres tengan igual acceso al mundo del trabajo y se posibilite su desarrollo pleno. Pero además de las políticas públicas, que son sumamente necesarias, las personas adultas podemos generar un cambio cultural en cuestiones como, por ejemplo, una distribución igualitaria de las tareas domésticas entre hombres y mujeres, el involucramiento activo de los padres en el cuidado de las hijas e hijos y evitar reforzar los roles típicamente asociados al género que perpetúan la desigualdad. ¿Qué son los roles de género? Cuando hablamos de roles de género, nos referimos a las conductas, prácticas y hábitos que se relacionan con lo femenino y lo masculino, establecidas a través del tiempo por la sociedad. Estos roles moldean los comportamientos y las expectativas de varones y mujeres en los diferentes ámbitos, la familia, el trabajo, etc. Y empiezan en la primera infancia, donde están presentes en los juegos, el deporte, los juguetes, los cuentos y actividades cotidianas. Equidad de género. Escuchar, dialogar, cuidar. Acompañar el desarrollo de las niñas y los niños implica crear espacios de diálogo, confianza y aprendizaje para una crianza sin distinciones desde la infancia, de manera que tanto mujeres como hombres tengan las mismas posibilidades, oportunidades y derechos. Una de las formas de reflexionar con las niñas y los niños para fomentar la equidad de género puede ser a partir de cuentos e historias. A través de la ficción, las chicas y los chicos pueden pensar sobre sus gustos, sus actividades, sus deseos y expectativas. El cuento El día que conocí a Emi se propone como una herramienta para abrir el diálogo en familia, en el cual, a partir de un momento de lectura compartida, se generen preguntas y reflexiones en torno a los roles de género y la equidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de equidad de género? La igualdad de género significa que las mujeres, los hombres, las niñas y los niños tienen los mismos derechos y oportunidades. Esto no quiere decir que todos y todas tengan las mismas necesidades o que deban ser tratados exactamente igual. De hecho, la igualdad de género no se puede alcanzar en su totalidad proporcionando a todos y todas los mismos servicios y oportunidades. Por eso hablamos de equidad, es decir, dar a cada uno, hombres y mujeres, niñas y niños, lo que necesita, considerando sus particularidades, de manera que se garantice la igualdad en el ejercicio de sus derechos. Muchas gracias a las maestras que grabaron esta historia, la seño Aldana, la seño Emilia y la seño Sol. Les quedó buenísimo, excelente. Y también, bueno, tuvimos la participación en el título de Felipe y quien les habla, pero bueno, muy buena historia. Ahí pasamos con cuentos que cuidan. Recomendados. Y si me quedé con una cosita que quería acotar cuando vos presentabas el cuento y hablaste como que es, también habían contenidos de ESI. Digo esto de que en un comienzo nosotros dijimos un bloquecito de ESI chiquito y también pasó en la escuela y después como vemos nos atraviesa todo totalmente, ¿sí?, en la vida misma. Entonces también por eso la importancia es de trabajar ciertos temas, ponerle palabras, blanquearlos, dar nuestra opinión, ¿sí? Quería eso, se me había quedado ahí en el tintero. Y sin quererlo, este programa de alguna manera se lo hemos dedicado a los roles de género, a la equidad de género, ¿no? Con Mariana, con esta historia, así que bueno, genial, buenísimo. Sí, vamos por más. Sí. Bueno, y ahora vamos con una historia que nos mandó un corresponsal de escritores latinoamericanos, que sí. Es Salvador. Salvador es corresponsal de la radio, de la 108, pero está estable como corresponsal en el programa de la 132 y también en el programa de la 223. Sí. Todas las escuelas juntas, que es buenísimo. Está muy bueno. Compartir estos conocimientos, digamos. Sí, el otro día nos mandó uno de Galeano, el de los fueguitos. Sí, y hoy tenemos otro para escuchar de Salvador. De Julio Cortázar. ¿Qué se llama? El discurso del oso. El discurso del oso, Julio Cortázar. Soy el oso de las cañerías de la casa. Subo por los caños en las horas de silencio, los tubos de agua caliente, de la calefacción, del aire fresco. Voy por los tubos de departamento en departamento y soy el oso que va por las cañerías. Creo que me estiman porque mi pelo mantiene limpios los conductos. Incesantemente corro por los tubos y nada me gusta más que pasar de piso en piso resbalando por los caños. A veces saco una pata por la canilla y la muchacha del tercero grita que se ha quemado. O gruño a la altura del horno del segundo y la cocinera Guillermina se queja de que el aire tira mal. De noche ando callado, y es cuando más ligero ando. Me asomo al techo por la chimenea para ver si la luna baila arriba, y me dejo resbalar como el viento hasta las calderas del sótano. Y en verano nado de noche en la cisterna picoteada de estrellas. Me lavo la cara primero con una mano, después con la otra, después con las dos juntas, y eso me produce una grandísima alegría. Entonces resbalo por todos los caños de la casa, gruñendo contento, y los matrimonios se agitan en sus camas y deploran la instalación de las tuberías. Algunos encienden la luz y escriben en un papelito para acordarse de protestar cuando vean al portero. Yo busco la canilla que siempre que un piso, por allí saco la nariz y miro la oscuridad de las habitaciones donde viven esos seres que no pueden andar por los caños, y les tengo algo de lástima al verlos tan torpes y grandes. Al oír cómo roncan y sueñan en voz alta, y están tan solos. Cuando de mañana se lavan la cara, les acaricio las mejillas, les lamo la nariz, y me voy vagamente seguro de haber hecho bien. ¡Qué bueno! Muchas, muchas gracias. Ese oso que anda por las cañerías. Sabes que esta historia la hemos leído porque hay un libro muy lindo de Editorial Losada que tiene unas ilustraciones que está buenísima, una versión de imaginarse un oso en un edificio. Porque claro, acá las casas son casas de un piso, digamos. No tienen, como sucede en las grandes ciudades, que tienen 10 pisos, pero son edificios viejos. Uh-huh. Y en esos edificios, ¿cómo suena las cañerías? Parece en serio que está pasando un animal, un oso gigante, y más los edificios viejos. Entonces, bueno, volver a recuperar todo eso es como un cuento urbano de ciudad. Es excelente, me encanta, me encanta que los ve a los humanos como torpes y grandes, así que genial, muchas gracias. Gracias, Salvador. Bueno, llegó la hora, tocó el timbre, salimos al recreo, nos distendemos y ahora volvemos. ¿Qué tenemos? Tenemos música, ¿sí? El otro día ya tuvimos música. Yo me fui probando, pero me olvidé. Las percusiones. Hoy tenemos otro bloquecito de música. Primero lo escuchamos, después si es necesario lo repetimos. Sí, va a ser. En mi caso va a ser necesario repetirlo. Primero porque me encanta y segundo porque para tocarlo, si no. Ya dijimos, la percusión con lo que tengan a mano. Sí. Lo que están por almorzar, tiqui tiqui, una lapicera. En mi caso. El cuerpo, alguien dijo el otro día, esto, el cuerpo, pegarse en el pecho, y eso también da sonido y da sensación. Así que vamos a escuchar, pero estén atentos con los ritmos, a ver qué nos ofrece hoy Ana Rosa. De la sala, voy a la cocina, meneando la cola como una gallina. Buenísimo. Ahí tuvimos la propuesta de Ana Rosa, que le agregamos el anterior, un pedacito del anterior. Ajá. ¿Sí? Y era la escoba. La escoba. Y en un momento escuchamos ahí un chelo, el chelo hacía la escoba. El chelo está tocado por Alex. Por Alex, perfecto. Sí, y bueno, y Ana Rosa en la guitarra. Y el otro día, también en los audios anteriores había participado Caro, que no la habíamos nombrado. Con, ¿sí?, la calimba. Con la calimba. Hermoso instrumento. Así bueno, que, ¿y te salió? No, necesito escucharos. Vamos de nuevo, lo escuchamos de nuevo. vamos a escuchar solamente la percusión que tenemos acá. A ver qué nos dice, a ver qué, si podemos enganchar el ritmo. Qué bueno, igual. Está bueno escucharlo igual. La escoba. Bien, ahora sí. Bien, ahí me salió la segunda, con la lapicera. Qué feliz. En la segunda clase nos salió la escoba. La escoba. Y así sucesivamente. Bueno, como un ritmo básico para tener, para incorporar los que somos bastante esto de no poder desprender, coordinar los movimientos de las manos en el golpeteo. Genial, gracias. Genial. Hermoso, Ana Rosa. Gracias, Ana Rosa. Muchas gracias. Nos vamos aprendiendo la escoba. Sí. Bueno. A mí me gustó el de la gallina también, ¿eh? Yo lo pasaría de nuevo, pero bueno, quizás es difícil encontrarlo. ¿El de la gallina? Sí. Voy a la cocina meneando la cola como una gallina. No, sí, es difícil, te veo la cara de pánico. No, la próxima, dentro de un ratito. Bien. Vamos con un tema musical, sí, que teníamos. Sí, vamos a ir con un tema, y ya que me quedé acá percutiendo, vamos a escuchar a Totó la Momposina. Golpe nomás, tu vinigueline pasta, tres golpes nomás. Comunicate 2944-917288 o a radiofogon@hotmail.com. Agéndalo, Radio Fogón 97.3 2944-917288. Hola, soy la Abu Marita. Vivo en El Hoyo y en los últimos 4 años dediqué algunos momentos a una tarea divertida y amorosa: leer cuentos a los chicos de la escuela 223. Ahora invitaron a hacerlo en la radio. Acepté. Las abuelas lee cuentos, vamos a contar historias, a veces alegres, otras para pensar, también fantásticas, o de miedo, de otros países y del nuestro. Pero siempre, siempre que nos gusten mucho a todos, tanto a los chicos como a sus familias, además de nosotros mismos. Están todos invitados a escucharnos y, ¿por qué no?, a participar. Bien, presentación de Marita, que hoy no la tenemos al aire, ¿sí? No la tenemos vía telefónica, porque no la tenemos en directo. Claro. Sí, pero ella no nos dejó en banda. No nos dejó en banda, ahí está. Y aparte veníamos con toda la el final. ¿Cómo nos vas a contar la serie, Marita? Nuestra serie radial. Estamos en el final del libro, Las leyendas del bicho colorado, de Gustavo Roldán. Este bicho pasó por un montón de instancias, por recordemos problemas con el cocodrilo, los ahí nomás de que se lo morfe. Víbora de cascabel. La víbora de cascabel. ¿Qué más? Con la cotorra, que también se le... Súper densa, hablando de ella. Con el colibrí también, recuerdo. También, bueno, muchas historias del bicho colorado. Y hoy es el final. Excelente. Se acaba. Sí. ¿Y qué escucho la semana que viene? No, la semana que viene tenemos la historia con la Cuatí. Sí, es una historia de la Cuatí perezosa, que estuvimos buscando el libro, que no lo encontrábamos y lo conseguimos. Y apareció. Bien. De Florencia Bonelli, una escritora para grandes, pero que también escribió un libro para chicos. Y lo Marita. Tenemos acá. Lo tenemos para acá. Y el libro lo tenemos acá. Sí. Con Marita. Con Marita. En vivo, todo. Tenemos, no nos privamos el presupuesto, así no nos fijamos en gastos. Bien. Bien. ¿Vamos con la historia? Dale, vamos. Hola, chicos. Del Hoyo, muy buenos días. Bueno, hoy estaba con algunas complicaciones, así que les dejo este cuento grabado. Es el final de las aventuras del bicho colorado y bueno, espero que les guste. Un beso muy grande. Donde se llega por ahora al final de esta historia y se cuenta una conversación secreta entre el bicho colorado y el pichón de picaflor. Lindo estaba el monte esa tarde. Las chicharras cantaban para hacer mudar las algarrobas y las algarrobas comenzaban a amarillar con entusiasmo. Con las sandías, la cosa era diferente. No se las veía crecer, porque las sandías crecen de noche y tampoco se las veía cambiar de color, porque por fuera están siempre verdes. Ese es el secreto de las sandías. Pero por dentro, cuando cantaban las chicharras, se iban poniendo cada vez más rojas y se endulzaban hasta hacerse una miel. Así había sido la tarde en la que volvió el bicho colorado, y así era ahora que conversaban a solas el bicho colorado y, a que no saben quién, el pichón de picaflor. ¿Y después qué pasó?, preguntó el picaflorcito. ¿Tuve más peleas? Anduvo por muchos lugares. ¡Uf! Seguí conociendo mares y montañas. Estuve con osos, tortugas gigantes, delfines, ballenas, peces voladores, jirafas, tigres, rinocerontes. Todas son otras historias. ¿Y peleó con todos? No. ¿Por qué iba a pelear? Yo quería ser mi amigo y preguntarles quién hacía madurar las algarrobas. ¿Entonces no peleó con nadie más? Bueno, algunas peleas tuve, porque siempre se encuentra en el camino algún bicho con ganas de pelear. Pero la mayoría de las veces, no. Y entonces uno se hace de muchos, muchos amigos. Esa es linda. ¿Don Bicho Colorado no se dio cuenta de una cosa? ¿Qué cosa, Picaflorcito? Que no le interrumpo como antes y que entiendo lo que usted está contando. Claro que me di cuenta. Y además, quería pedirle disculpas por haber preguntado tanto. Nada de pedir disculpas. Eso estaba muy bien. Y le cuento que a mí también me gustaría salir a correr el mundo. Ya le voy a preguntar cómo se hace. Pero mira, quiero saber otra cosa. Al final, averiguó quién hace madurar las algarrobas. ¿Las algarrobas?, dijo el bicho colorado agarrándose la cabeza. Yo sabía que me había olvidado de algo. ¿Qué pasó? ¿De qué se olvidó? De las algarrobas. Después de tantas idas y vueltas, al final me olvidé de averiguar quién hace madurar las algarrobas. ¿Don Bicho Colorado?, dijo preocupado el Picaflorcito. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Ahora? Le voy a preguntar a Don Sapo. Y listo. El Picaflorcito aleteó un poco, se paró haciendo equilibrio en el borde del nido y le dijo en secreto al Bicho Colorado: ya me están creciendo las plumas. Un poquito más y me largo a volar. Después quiero conversar otra vez con usted porque, ¿sabe?, me están entrando unas ganas bárbaras de ir a dar la vuelta al mundo para averiguar quién hace madurar las sandías. Muchas gracias, Bicho Colorado, por todas estas historias. Hasta pronto, chicos. Un beso grande. Bien, Marita, muchas gracias a vos y bueno, bien resumiste toda esta historia, agradeciéndole al Bicho Colorado por todo lo que nos enseñó, todo lo que disfrutamos con él, los bichos que conocimos, las plantas que conocimos y bueno, ¿quién hace madurar la algarroba? Todavía sigue la incógnita. La incógnita. Yo creo que aparece en otros cuentos de Roldán, ¿eh? Temporada 2. Sí, sí, sí, aparece en varios cuentos la misma incógnita y hay determinados animales que la van respondiendo a su manera, cada uno la responde. Bien, recordemos cómo este libro, ¿cómo se llama y de quién es? La leyenda del Bicho Colorado, de Gustavo Roldán. Bien, digo, para los que engancharon un capítulo o lo quieren volver a releer, lo quieren regalar, nada mejor que un libro como... hermoso libro. Sí, así que bueno. De Alfaguara. Para toda la familia. Bueno, y así nos fuimos con el Bicho Colorado. Vamos con un temita musical y dale. Seguimos, nos queda todavía el bloquecito de Desi, ¿sí? Y ya mucho menos tiempo que antes. Así que bueno, vamos con la música. Vamos, vámonos, negrito, a caminar por la vereda, que yo tengo tantas cosas que contarte de mi tierra. Vamos, vámonos, negrito, a caminar por la vereda, que yo tengo tantas cosas que contarte. Paso a paso y despacito. Sexto grado y bloque final. Y bloque final. Con esto nos despedimos del programa. Sexto grado, la señora Gaby, grabaron los chicos varios audios acerca de sus sentimientos, hablando sobre qué son determinados sentimientos para ellos. De esto de ver la ESI desde la afectividad, como decía la presentación. Exactamente. Respeto. Por lo de uno, por lo ajeno, por de todos, sí, y eso, sentimientos. Uh-huh. Excelente trabajo, a escucharlo, me encantó, excelente. Niñas y niños juegan a ser novios, se enamoran, tienen amigas, amigos y viven una vida de relaciones con sus pares, en las que se involucran de distinta manera. ¿Qué hacemos en la escuela con las emociones? Con las de los y las chicas y con las propias. ¿Creemos posible incluirlas y trabajarlas? ¿Se puede aprender y enseñar sobre cuestiones vinculadas a afectos y sentimientos? ¿Damos por sentado que se trata de cuestiones que se aprenden espontáneamente con la madurez que va brindando la experiencia? ¿O creemos que es posible desarrollar capacidades emocionales como la empatía, la solidaridad, la expresión de los sentimientos en el marco del respeto por los demás? En esta oportunidad, con los chicos y las chicas de sexto grado, estuvimos trabajando con los sentimientos. Se los invitó a hacer un ejercicio de escritura y de reflexión respondiendo a preguntas como esta. ¿Qué significa para vos la palabra tristeza, diversión, alegría, felicidad, miedo, enojo, aburrimiento, amor, preocupación? Luego de que elaboraron sus escritos, mandaron mediante audios sus respuestas, que hoy se las vamos a compartir. Para mí, la tristeza es un sentimiento causado por la desilusión, el desamor y las malas noticias. La diversión, creo... El miedo, para mí, es una sensación extraña por las cosas de fantasía o y desconocidas. El enojo, yo creo que es una emoción de furia cuando alguien nos hace algo malo o cuando dicen cosas que no nos gustan o que son ciertas o no. La felicidad para mí es, son sentimientos que se activan cuando estamos contentos y felices. El aburrimiento para mí es una emoción que sentimos cuando no hay nada para hacer y sentimos que estamos así, aburridos. El amor para mí es una demostración de cariño, que la otra persona nos importa y que la queremos mucho. La preocupación creo que es un sentimiento que aparece cuando queremos que el otro ya no esté triste y enojado. Yo mis sentimientos los expreso como... no sé, buena onda. Me enojo fácil. Tengo vergüenza. Vergüenza, por ejemplo, cuando conozco a alguien. Cuando voy a la casa de un amigo o amiga. Al principio tengo vergüenza, después se me vaya. ¿Y qué más? ¿Tu felicidad, por ejemplo? Bien, depende con qué cosa, si me pone más feliz o no. ¿Qué cosas te ponen feliz? Regalos, mimos. Hacer mimos, cosas así. Estar con mi gata. Tirar con el arco y sacar fotos también. Y listo. ¿Y qué cosas te enojan, por ejemplo? ¿Cómo vos te ves? Cuando me dicen algo y después pasa otra cosa. Cuando pienso que termino la tarea y al final tengo más. ¿Eso te enoja? Sí. ¿Sí? Sí. Cuando... cuando estoy haciendo algo y se me rompe o una parte me queda mal. O cuando me golpeo solo sin querer. Por ejemplo, el otro día sin querer en la casa de un amigo estábamos bajando la escalera y había un fierro sobresalido y me golpeé la... ¿se llama costilla? Sí. Me golpeé la costilla. ¿Y qué haces cuando te enojas? No sé. ¿Lo manifestás o te lo guardas? Las dos. Lo manifiesto en voz baja. Y después me lo guardo. Para mí la tristeza es un sentimiento o emoción negativa que me hace llorar, sentir angustia, miedo y enojo o rabia. Para mí son sentimientos que están relacionados y afectan nuestro estado de ánimo. La diversión para mí es cuando estoy alegre por hacer algo que me gusta y me hace feliz. Son sentimientos muy lindos que hacen que esté contento. Y el amor es un sentimiento de afecto y cariño a alguna persona o animal o alguien que quiera mucho, como mi familia, mis amigos, mi perrito. El aburrimiento es cuando no tengo nada que hacer o no encuentro algo de mi interés o que me entusiasme. Y la preocupación es cuando hay algo que me molesta o inquieta. Tristeza. Para mí es un sentimiento de angustia invasivo que te hace un nudo en la garganta y no podés hablar sin llorar o angustiarte. Para mí eso quiere decir tristeza. Punto 2. Alegría. Para mí es un sentimiento gracioso y positivo que te impulsa a la buena voluntad y de estar todo el tiempo divertido. Para mí eso quiere decir alegría. Punto 3. Felicidad. Para mí es un sentimiento de confianza y de estar muy complacido para bien. Punto 4. Miedo. Para mí es una sensación de terror y malestar. Eso para mí quiere decir miedo. Punto 5. Enojo. Para mí es una sensación de mal carácter y malos sentimientos. Punto 6. Aburrimiento. Fastidio y enojo en ocasiones. Un sentimiento raro y poco expresivo. Punto 7. Amor. Para mí el amor es como un calor en el pecho. Depende de qué tipo de amor sientas. Punto 8. Preocupación. Un sentimiento de intranquilidad e inseguridad. Enojo en ocasiones. La tristeza me da ganas de llorar. La diversión me produce alegría, felicidad. Me dan ganas de reír, cantar, hace que me ponga contento. El aburrimiento me pasa cuando no tengo nada para hacer, cuando no tengo algo que me entretenga. El enojo me da rabia cuando me retan o no me dejan hacer algo que me gusta. Amor por mi familia, por mi primo, por mis primos. Preocupación por mi primo que está lejos, que porque no sé si está siempre bien y me da miedo que le pase algo malo. La gente se reía del amor exagerado porque a veces nos olvidamos de decirle a alguien que lo queremos o nos da vergüenza. Para mí todo este año está siendo espantoso, no puedo ver a todos mis compañeros y me siento como si estuviese preso. Los besos, las caricias, las palabras amorosas denotan un vínculo afectivo cercano. Muchas veces los chicos y las chicas toman iniciativa y producen impulsivamente acercamientos físicos sin tener en cuenta los sentimientos de sus pares. A veces estas actitudes pueden provocar rechazo en quien las recibe. Reflexionar sobre este tipo de situaciones puede permitir un trato más respetuoso de los demás y de uno mismo. La escuela es un ámbito propicio para aprender límites entre el propio cuerpo y el de los demás, y reflexionar sobre la importancia tanto de poder expresar lo que se siente y desea como de respetar los deseos de otros y de otras. Se pueden promover acuerdos sobre formas respetuosas y cariñosas de demostrar amor entre pares, límites que pueden ponerse cuando no se comparten los sentimientos o cuando no se desea un acercamiento físico. El desarrollo de vínculos de afecto, de confianza y de respeto requieren plantear espacios específicos para poder pensar en el otro. Requiere hacer un lugar para los otros, para todos los otros. Todo el tiempo estamos construyendo vínculos. Es algo permanente que nos atraviesa a todos y a todas. Por todo lo antes mencionado, consideré súper importante poder trabajar con los chicos sus sentimientos y que puedan poner en palabra lo que sienten y lo que desean. Conceptualizar, tomar conciencia de qué tipo de sentimientos experimentamos, es un trabajo que está relacionado con la función social de la escuela como promotora de sentimientos superadores de las discriminaciones negativas. Y también está vinculado con su responsabilidad en la promoción de sentimientos que garanticen el crecimiento y desarrollo saludable de todas las capacidades posibles, en especial y a través del amor. Parafraseando al expresidente sudafricano, Premio Nobel de la Paz en 1993, Nelson Mandela, nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su religión, o su origen, o podríamos agregar a la lista cantidad de aspectos de las personas. Dice entonces, el odio se aprende, y si es posible aprender a odiar, es posible aprender a amar. Bien, y así escuchábamos un audio que prepararon las docentes de sexto grado de la Escuela 223, Erika y Gaby. Y bueno, la consigna era esta, la de sentimientos. ¿Qué significa para vos cada uno de estos sentimientos que fueron ahí explicados? Y bueno, como pueden ver, muchas cosas nos pasan permanentemente, y qué bueno poder empezar a ponerle esto, palabra, poder expresar lo que uno siente, tanto positivo como negativo, y eso también nos lleva a ver cómo lo que decimos o hacemos a veces afecta en los demás. Así que bueno, ahí estuvimos escuchando a los chicos de sexto en ESI, y así terminamos el programa. Nos quedaron afuera un par de cosas, por ejemplo, habíamos dicho algo de grooming, pero no llegamos, así que será para la próxima. Y bueno, nos vamos ahí como siempre con un poco de ritmo y esperando que todos tengamos unos buenos días. Me refiero no de mañanas, sino de buenos días, de varios días, de todos los días que nos venga, que sean cada vez mejores, donde podamos ser conscientes y bueno, y respetarnos y respetar a los demás y al medio ambiente y todo eso de lo cual estamos ahí inmersos y somos tan responsables de que las cosas funcionen o no. Así que bueno, desde ya cierro aquí solo, Mercedes tuvo que retirarse, no. Así que para que los medios de comunicación mañana no salgan con la noticia que hubo una ruptura en el programa, ¿sí? Así que lo cierro yo solo porque Mercedes tenía que retirarse, lo repito, así que no le den bolilla a las tapas de las revistas y los diarios hegemónicos. Así que bueno, nos vamos con un viejo tema de León Gieco que se llama Cola de Amor, y bueno, será hasta el próximo miércoles, y si no, nos escuchamos este sábado, que se repite a las 9:30, la Escuela 2-3 suena en la Radio Fogón, la comunitaria del hoyo. No me queda bien estar fingiendo, aquí parado cualquier línea me deja bien. A veces sin rumbo con la de amor, voy a buscarte, espero aquí yo me voy. Miran otros ojos alrededor, no creo que alguien pueda robarme este amor. Más de 10 años más que los vientos, más un dolor, no creo que alguien pueda robarme este amor. Para poder seguir tengo que empezar todo de nuevo, un canto libre para la luna y para vos. Todos los días descansarán, y con un sueño en un lugar, y con un sueño en un lugar, y con un sueño en un lugar, te espero. Aquí parado cualquier línea me deja bien. A veces sin rumbo con la de amor, voy a buscarte, espero aquí yo me voy. Para poder seguir tengo que empezar todo.